contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenido. Hola, hola amigos, amigas. Es un gusto volvernos a escuchar y ver. Bueno, estamos nuevamente en esta nueva temporada de Martes de Margaritas, ya en Casa Nueva, pues si nos están escuchando ya se habrán dado cuenta que ahora sonamos desde la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del país. Y he dicho vernos porque ustedes pueden entrar a la página www.radiocce.com y nos podrán observar lo que estamos haciendo ahora mismo. Soy Aleja Sol y Luna y estoy muy emocionada por volvernos a encontrar. Hola amigos, muy buenas tardes, noches, buenas noches ya de ser. Y como decía la Aleja, si quieren vernos, la Aleja en topless, puede hacerlo a través de la página de la radio de la Casa de la Cultura, porque estamos en streaming. Así que hola mami, saludos a todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando una vez más en este martes de margaritas. Y así es, nuevamente hemos vuelto después de un largo... Larguísimo, ¿no? Ya, que nos habíamos desaparecido de la faz de la radio, sobre todo. Pero bueno, hemos estado... El mal del pan perdido, dices vos. Totalmente, amiga. Hemos estado también, bueno, haciendo nuestros proyectos, generando otras cosas, pero realmente extrañamos la radio y quisimos volver y nuevamente estamos aquí. Claro, y la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura nos abrió las puertas, nos dijo, ¿qué van a hacer el martes? Nosotros ahí, casual, dijimos, no sé, un martes de margaritas a ser. Y entonces nos dijeron, hagan los martes de margaritas de 7 a 8. Y aquí estamos una vez más, viniendo a ver qué pasa. Y bueno, en este ver qué pasa, tenemos que ponernos al día en chismes, ponernos al día en todo lo que ha pasado, sobre todo en este último año. ¿Para qué vamos a tomar el otro? Yo creo que en el 2016, que ha sido un año súper fuerte, vamos a estar por ahí viendo lo que pasará y lo que pasa, lo que pasó y lo que puede pasar. ¿Lo dices por mi bigote? Totalmente, miren, ahí tiene un bigote. Por favor, Ana, ¿por qué no te rasuras? Me depilé para la ocasión, pero como eso de las hormonas que suelen estar alborotadas, me ha salido de nuevo. Otra vez, bigote. ¿Qué te parece, amiga, si es que vamos con nuestro primer tema musical antes de regresar a explicar el tema del día de hoy? O sea, es una noche de temas. Es una noche de temas. Como siempre, Martes de Margaritas pone un tema sobre la mesa y sobre ese tema vamos debatiendo y vamos hablando y vamos cuchicheando. A ver qué pasa. Dale, pues. Vamos con el primer tema. Simple. Esa es tu canción, amiga. ¿Cuál era? Simple Song de Shin. Es de Shin y es Simple Song. Vamos ahí. Bueno, vamos esperando que encuentren la canción, porque con esos nombres raros que dicen. Ya, la encontré. Bueno, estamos en el primer día, estamos nerviosas. Súper nerviosas, no tienen idea. Sí, sudamos. Pero ahí va. Ahora sí. Disfruten del Martes de Margarita 2017. That I swim. Your this will be a simple song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong. And you feel like an ocean made warm by the sun. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y así damos inicio a la nueva temporada de Martes de Margaritas. Y bueno, el tema de hoy, debido a que no nos hemos visto hace mucho tiempo, vamos a hacer un recuento precisamente de lo que fueron los hechos más locos del 2016, ¿no? El 2016 fue un año bastante extraño. Y bueno, digo locos precisamente porque dentro de la opinión pública se han generado varios debates, ¿no? Y se ha extrapolado la, como que la ciudadanía global entre supuestos buenos y supuestos malos, entre los que sí y los que no, entre lo políticamente correcto y lo políticamente incorrecto. Y se ha dado muchas opiniones al respecto sobre este año. Entonces, bueno, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos sobre el 2016, querida Ana? Y en esta revisión del 2016 cabe destacar que ha sido un año peculiar porque al fin mi título se inscribió en el CENESID, así que soy licenciada. No, mentira. Pese a todo ese tipo de cosas que ya puedo ejercer la comunicación sin ninguna... con algunos problemas legales si lo hago mal, así que disculpen si es que emito cualquier comentario fuera de lugar, que no tenga respaldo técnico, fisiológico, químico e intelectual. Y ya pues eso, el 2016 fue un año bastante cargado de emociones. Por ejemplo, al menos los últimos tiempos del 2016, ¿te acuerdas, amiga, que comenzamos a ver las noticias de que la gente se emborrachaba como qué? Sí, sí, es tenaz, porque también, bueno, ya este año se descubrió que el alcohol embriaga. Entonces, por ejemplo, y claro, vimos varios personajes de emborracharse y hacer un poco la foca, el papelón ante la opinión pública, porque para variar han sido personajes que están dentro de la opinión pública, no pudieron pasar por alto sus pequeños deslices entre alcoholes y deudas. Y eso no es lo relevante de sí el personaje, que como ustedes deben saber es aquella persona que quería que prueben su poder, que ahora tiene una marca de ropa y que es famosa, sino cómo todo lo mediático se convierte como un problema de opinión pública y, o sea, por eso se hace mediático en realidad. ¿Cómo funciona? Sí. Tú creo que estudias algo de opinión pública, no, ¿cómo no funciona nada, eso? No estudio nada. No, bueno, o sea, los medios de comunicación lo que están haciendo y lo que hacen realmente es llevar hacia la opinión pública ciertos acontecimientos que pasan precisamente en la esfera pública, ¿no? Que es en donde estamos todo el tiempo debatiendo todas las cuestiones que se tratan dentro de la cuestión política, de la cuestión económica, social. Entonces, en este escenario se han dado casos, pues ha habido los actores políticos, jueces, exjueces, exjuezas, que realmente no han podido salir, pues, o sea, no es algo que no se pueda tomar en cuenta, es algo que la gente de por sí va a tomar en cuenta, ¿no? Cualquier desliz que esta gente que está dentro de la política haga, pues, va a salir a la luz. Porque son pública. Personajes públicos. Totalmente públicos. Y entonces, el ser un personaje público, o sea, es la fórmula. Personaje público más lo mediático de los medios igual, ¡boom!, en las redes sociales. Entonces hacemos mucha carne para el pueblo, eso es lo que nos dan. Hacemos memes, dicen. Hacemos memes, nos gozamos sobre las cuestiones que dicen, ¿no? Pero dentro de todo esto, que claro, o sea, para, no sé si solo para los quiteños, pero yo creo que en sí el Ecuador tuvo una imaginación increíble para poner a estos personajes en la palestra pública desde las redes sociales precisamente y a través de memes y del humor sobre todo, ¿no? Muchas veces un humor bastante sarcástico, bastante negro y bueno, pues... Y verás que no es un fenómeno que solo pasa en el Ecuador, por ejemplo, una de las lecturas que se puede dar a esta gran noticia que fue, ganó Trump en las elecciones de la ION, ¿cómo puede ser eso posible? Y se viene con todo este discurso de odio para la gente que es diferente, que no es estadounidense, nacionalista y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Trump era es una figura pública que es totalmente mediática, mientras la Hillary Clinton hizo todo este lobby con las grandes marcas políticas a través de grandes lobbies como, ay, me voy a visitar al presidente de tal lado, me voy a hacer... No, Trump estuvo todo el tiempo en medios, ya sea para criticarle, ya sea para hacerle meme, ya sea para burlarse, ya sea para usar a las figuras públicas, para usar incluso algunos de los problemas que estaban sucediendo en ese momento, para hacer hincapié en las cosas y declaraciones que decía. Fue tan mediático Trump que todo el mundo sabía quién era. Y todo el mundo sabía quién era, que finalmente hoy es el presidente de los Estados Unidos. Entonces, que no nos sorprenda que alguna jueza que se ha pasado de grados etílicos sea la próxima candidata a alguna asignación política de este hermoso país. Tal vez para la alcaldía, digo yo. Posiblemente. Y bueno, realmente... Yo tengo, ante eso, si es que es para la alcaldía, yo sí voto. Tremenda fiestota que se va a dar, por lo menos. Más allá de tener ese nivel. Va a haber fiesta, va a haber ese nivel de poder. Que se dé a conocer sus niveles de poder reales. Y bueno, realmente como dice Jason, vamos por partes. Vamos, en cuanto a lo que dices de Donald Trump, es un fenómeno bastante peculiar, creo yo, aunque no es muy extraño que digamos, porque la verdad, como tú bien decías, Trump se dedicó a hacer lobby en las bases sociales, no, pese a que Estados Unidos no habla de bases, pero desde la política sería estas es bases. Que es un poco, claro, es que un es poco incoherente, un poco socialista, pero realmente sí, o sea, si algo importante tuve en el 2016 es haber ido a la cumbre de comunicación política, en donde se pudo ver estos análisis, ¿no?, que se hacía desde los comunicadores políticos de élite en muchos de los momentos. Pero superstar de la comunicación. Claro, mucho superstar de la comunicación. Eso fue otra... Bueno, hubo cosas buenas como hubo cosas regulares y otras que mejor dejé así. ¡Qué rico el sándwich! ¡Qué rico el sándwich que estuvo! La comida estuvo buena. Pero de verdad, Trump tuvo un trabajo bastante loco si vemos el trabajo de la derecha, ¿no? Que un poco está retomando esta cuestión de trabajar directamente con las bases, con el sector popular y tomar esta cuestión liberal populista, ¿no? Que muchas veces se le ha dado exclusivamente al socialismo, al comunismo, pues no necesariamente. De hecho, me enteré pues que el populismo viene precisamente de los de la derecha liberal europea. Entonces, en base a eso es lo que Trump ha hecho su trabajo. No es un trabajo que hizo en un año, es un trabajo que viene haciendo, pero desde el mismo universo. O sea, viene trabajando desde el mismo universo, viene trabajando con las bases sociales, ¿no? Y obviamente ganó porque hay mucha, mucha cuestión en Estados Unidos, socialmente hablando, sobre políticas de odio, de discriminación, de racismo, de xenofobia y muchas otras cosas. Y dentro de eso, pues el discurso de Trump pegó porque era lo que la gente en sí, mayoría estadounidense, por algo ganó, querían, ¿no? Que es un poco frenar la cuestión migratoria, que es un poco frenar la cuestión de la gente que viene de todo lado, que es la cuestión migratoria, estoy redundando, pero sí, o sea, precisamente por sus fuentes de trabajo. Porque tú no ves límites espaciales, amiga. No veo, lo siento. El mundo es de todos. Claro, en medio de todo eso, como en esta lectura que tú haces de... ¿Por qué estoy con la palabra lectura? Así como... Ah, no sé. Estoy leyendo. Porque estás leyendo mucho, amiga. Porque estoy leyendo lo que me mandó mi mamá. En esto que tú dices acerca de cómo ciertos... Más allá de la figura de Trump, que es una figura mediática, que es un personaje que estuvo en la palestra durante más tiempos que el año electoral o lo que sea, es como en realidad gana este discurso, ¿no? Este discurso de exclusividad de que Estados Unidos para Estados Unidos ahora, que no es diferente a los otros discursos que han ganado los últimos años, esa recuperación nacionalista de decir, esta es mi tierra y quiero que se hagan las cosas a mi forma, como normalizar la forma de vida, como establecer qué es lo correcto en función de un estándar prefijado. Entonces, esos son los discursos que ganan y es lamentable porque no es de extrañarse que comiencen a salir nuevas políticas alrededor de eso, nuevos sucesos o que se empiecen a justificar cierto tipo de cosas que son injustificables, que también sucedieron en el 2016. y precisamente esas cuestiones injustificables. Creo yo que también es por esta cuestión de que estamos hablando mucho de lo políticamente correcto, ¿no? Ajá. Entonces, la gente como que se ha autocensurado en decir muchas cosas que en otros momentos también se los decía, y como que todo eso se cerró. Es como cuando en algún momento en Quito se dio la prohibición del alcohol en muchos lugares y de repente la violencia empezó a generarse mucho más, pese a que había restricciones de alcohol. Creo que es algo así, ¿no? Como esto de qué se habla, qué se dice, qué no se dice, qué es lo políticamente correcto y qué no. Y dentro de esto es como que muchas cosas la gente se ha aguantado, pero siempre esos sentimientos de exclusión, de xenofobia, de racismo, de homofobia, están presentes. O sea, mojigatones, son, dices exacto, vos. Exacto, sí, como esta cuestión de mojigata. Y claro, viene un hombre con tremendo capital. Con tremenda cabellera. Con tremenda cabellera. Y lo saca a flote dentro de la palestra pública. Claro, dentro de la palestra pública. Y que es lo supuestamente incorrecto, ¿no? Lo que no debería decirse. Él vino y lo dijo, y lo sacó. Y sacó de la gente toda esa, se podría decir, rabia contenida de pronto. No sé si... Podría decirlo, amiga, podría decirlo. Entonces, claro, o sea, dentro de eso, Trump gana porque tiene eso, esa mayoría, ¿no? La gente estadounidense que, aparte, tiene un patriotismo acérrimo y quiere proteger su bandera y su escudo y sus estrellas y sus soldados y sus guerras. Entonces, tras todo eso, es una sociedad bastante fuerte. No, obviamente, no todos los estadounidenses, porque también tenemos la otra parte que, como había dicho en un principio, esta polarización que se dio en la ciudadanía entre los que sí y los que no. Entonces, también está esta otra parte que no quería saber de Trump y que realmente sufrió cuando ganó Trump, y ciudadanos norteamericanos, y no solo me refiero a los migrantes nacidos y en Estados Unidos, la segunda, sino que, tercera generación, exacto, de migrantes, ¿no? Sino que desde las bases también norteamericanas fuertes rechazaron esto, ¿no? Entonces ahí se ve esta polaridad que generó un desconcierto muy grande dentro de la sociedad civil, ¿no? Pero también hubo un gran número de personas que no fueron a votar, que no fueron a las elecciones, pese a que se hizo un trabajo, al menos de lo que se sabe, de Estados Unidos. No sé por qué hablamos tanto de eso. Sí. Se hizo como un trabajo para que las personas vayan a votar y no fueron a votar. O sea, es como ese gran pequeño problema de la democracia, que a veces no es lo que quiere la gente, pero es lo que la gente tiene. O sea, si no haces uso efectivo de tu democracia limitada en el voto, no vas a poder después reclamar mucho. Exactamente. Y recordando esto, precisamente el papel democrático, que como ciudadanos lo más democrático que tenemos es el voto, porque más allá de eso no hay... ¿Por quién vas a votar? Esa es la pregunta. No, sino que precisamente en cuanto al voto, otra de las cosas locas que pasó fue en Colombia, ¿no? Cuando tuvieron totalmente la decisión, la gente quería la paz, y claro, tampoco y la pudieron... Paz no estuvo y la con paz ellos. No estuvo con ellos. Entonces es increíble también ver esa postura de la gente que... Como hacían muchos analistas, hablaban del tema y decían que la gente en sí no estaba interesada incluso en la cuestión de la paz. Y por eso ese alto índice de gente que no fue a votar tampoco. O sea, la paz ganó 1-0 más o menos. O sea, el no paz, exacto. El sí a la guerra. No era una cosa de sí a la guerra o sí a la paz, sino era una cosa de cómo vamos a condenar a este tipo de personas que estuvieron inmiscuidas en todo este proceso violento, que no hay por qué negarlo, fue un proceso violento, claro, en el que sí, los líderes de los dos lados se pusieron de acuerdo y trataron de firmar un acuerdo de paz. Ahora la cosa era qué iban a hacer con ese acuerdo de paz en relación a todos los hechos sucedidos, y la gente dice, no, tienen que condenarlos. Pero claro, atrás de eso hay todo un compuesto económico de por medio en donde... O sea, hay tierras involucradas, hay terratenientes, hay gente que está metida, pero hasta las patas, se podría decir, dentro de un sistema de corrupción, precisamente en cuanto a propiedades, que es lo que más, el que estaba por el no a la paz, estaba resguardando, ¿no? Que ya sabemos quién es. Sin embargo, como te decía, es lo triste de esto, la triste historia de este caso. Amigos, acompáñenme a oír una triste historia en el Martes de Margaritas. Es que la gente más afectada precisamente por estos conflictos es la gente del pueblo, ¿no? La gente, los campesinos, los que están en esas tierras, los que viven y trabajan esas tierras del día a día y están conviviendo con todo ese sistema de violencia, y justamente esa gente es la que votó por el sí a la paz. Sin embargo, la ciudad, la urbe, dijo no. Y hablando de violencia, no solo de esa violencia explícita que se quiso juzgar a través de este proceso democrático del sí o no a la paz, también hubo momentos de violencia bastante fuertes o bastante

y cualquier palabra fuera de lugar será reemplazada por ¿por qué carambolas? Por zambombas o frijoles saltarines. Esas serán las palabras que utilizaremos precisamente para estar dentro de lo políticamente correcto. Porque ha sido horario familiar. Todavía estamos en horario familiar, chicos. Bueno, ya. O sea, ¿qué se va a hacer si la ley dice estamos en democracia? Hay que hacer caso a la ley nomás. Ya, pues entonces continuamos con este recuento del 2016 en el Martes de Margaritas, en su primer programa en la Radio Casa de la Cultura. Por cierto, ustedes pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Martes de Margaritas. Pueden mandarnos mensajes, por ejemplo, en este momento Ramona Ramones nos está mandando saludos y también pues te mandamos saludos. ¡Hola! Ramona, por estarnos escuchando, muchas gracias. Y continuamos con el tema que habíamos mencionado anteriormente. Aquí de formalitas estamos, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable, pase usted, después de usted. Qué chévere, chicos, y gracias por estar también reposteando nuestra nueva presentación de Martes de Margaritas, porque estamos con logo nuevo. Gracias a Magu, que es la hermana de la presencia de Anita. ¿Se acuerdan de la presencia de Anita? Uy, yo ni me acuerdo. Ya no se acuerda. Pero bueno, también gracias a su labor, trabajo, gracias, ¿sí? Ñaña, porque siempre has acolitado los proyectos en los que me he metido. Y ahora con nuevo cambio de casa, nuevo cambio de imagen del Martes también. Y nuevo look también. ¡Adiós! Es importante del 2016. ¡Adiós! Como diría mi amigo Rodrigo. La presencia adiós. De Anita se cortó el cabello y ahora es Ana. Y me vestí de negro. Me puse tacones. Se viste y era bella. Entonces ahora no, pues se cortó el cabello y ahora es Ana Cristina Cisneros para servirle. Adiós, ya sé. Sí, pues ya, ¿qué les voy a decir? Bueno, como les decía, yo queriendo retomar en este lindo programa. A ver, espera, que nos están haciendo señales. Antes de eso vamos a mandar también otro saludo a Chelo, que nos está escuchando, no le conocemos. ¡Argolla! A ese chico, pero no, mentira. Señor marido, ¿cómo le va? Buenas noches. Aramen de limonadita, mijo. Y antes de continuar vamos a ir a un corte, porque ya llegó el momento del corte. Estamos en un horario estricto, muy caramba, cosas, entonces ya no podemos estar como antes, pero es muy frijoles bacán. Saltarines, Aleja. ¿Por qué zambombas tenemos que hacer esto? Pues porque así es. Vámonos al corte publicitario en este momento. Una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margarita. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la Novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Este 18 de enero usted se informa con Cultura en Acción. ¿Nos acompañan? Andrés Soto. Hablaremos sobre la Semana del Arte al conmemorar los 50 años la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. También nos acompaña el dramaturgo Gerardo Fernández. Hablamos sobre el concurso de composición literaria que se realiza aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. También estará con nosotros Ángela Mora. Hablaremos sobre la presentación de la obra Desvelos. Ella nos visita desde España. Escúchenos de 7:30 a 9 de la mañana en los 940 amplitud modulada y en la www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. Cultura en Acción. Colombia se hace presente con cine clásico y contemporáneo. Del 14 al 29 de enero. 13 películas aclamadas y aplaudidas dentro del cine latinoamericano. Sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queda cordialmente invitado. La entrada es libre. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margarita está de vuelta. Estamos de vuelta, queridos amigos, amigas que nos están escuchando. Bueno, nos piden más saludos, hay que mandar saludos, amiga, y un saludo especial. Bueno, un saludo de un saludo para Silvana de parte de Ramona. Eso nos acaba de escribir, así es que el saludo está dado por parte de Ramona y bueno, también por parte de Martes Margarita. Ya también, hola Chipi. Hola Chipicita de amor, ¿cómo vas? Un saludo también para la nena. Para la nena Carrera. Que tú sabes quién eres, nena, para ti es. Nena Carrera también. Un saludo grandote y un saludo también a mi querido bebé Benjamín. Argolla. Y bueno, continuamos con este martes de margaritas delicioso. Esperamos el próximo martes sí tener martes de margaritas aquí, porque no podemos ser fallucas y no estar teniendo. Es horario familiar, por Dios. Ya, pero no le ponemos el tequila nomás, solo tenemos la margarita. Eso es peor que tratar de tomar en horario familiar. Es engañar a la gente. Claro, es mentira. Y yo en eso, mi religión no me permite. Y ya vienen a reclamar que por qué decimos la verdad, que por qué decimos las cosas que nos vienen a decir. No, o sea, ¿dónde está mi libertad de expresión? Déjenla vivir. Quítenme las alas y córtenme la libertad, como diría mi buen amigo Joyce. Bueno, y continuamos con más de Martes de Margarita. Veníamos hablando ya del este caso que es muy, muy tenaz, ¿no? Y que se ha dado, ha sobresalido también en redes sociales. Recién también se ha formado un grupo de mujeres que están precisamente dando sus testimonios de vida en cuanto a acoso, a violencia. Y es tenaz porque están gente, o sea, que uno conoce, que está en el día a día y que nunca se imaginaría. Es parte de tu cotidianidad. Totalmente, claro, que nunca se imaginaría con que sufra violencia, ¿no? Con esta idea de la ropa sucia se lava en casa. Dicho sea de paso, fue dicho por alguien a quien fue denunciado. Un personaje público muy, muy, muy famoso dentro de la cuestión, precisamente dentro de la comunicación, dentro del periodismo, ¿no? Son temas privados. Claro, pero dentro de eso no es que se ha hablado de cómo la violencia ha estado entretejiendo todas nuestras acciones cotidianas. Hemos sido, como estábamos hablando justo de este hecho de los femicidios, como en el 2016, más que incrementarse el número de femicidios, porque siempre ha sido un gran número, se han expuesto más con este afán de la denuncia, con este afán de que no se deben quedar calladas las personas, sino, y también de sentirse de una u otra forma acompañadas en estos procesos. Y con esto me refiero a acompañadas no necesariamente por el hecho de que, bueno, a ti te violentaron, a mí también, acompañémonos, ¿no? Sino en el hecho de que, sí, a las dos nos violentaron, pero hagamos algo, que como decíamos en alguna ocasión con Aleja, en algún buen martes de Margarita, de algún sector, de alguna ciudad, de la ciudad, del país y del Ecuador. Decíamos que necesario es tejer estas redes en donde tú te puedas sostener con otras personas, donde te sientas identificada con otras personas que han pasado situaciones similares y que son parte de tu vida cotidiana. En ese afán, hablar del femicidio ha sido una de las cosas más importantes dentro de las vidas, dentro de la palestra también pública, facebookera también, de qué pasó, o claro, sea, que se dio a conocer, Todo lo que son las plataformas virtuales tuvieron un boom enorme alrededor del femicidio. Muchas denuncias salieron a flote, como te decía, grupos se han generado, grupos de ayuda, principalmente para saber que una no está sola, que a todas nos ha pasado de una u otra forma, y es complejo el poder decirlo porque lo primero que te hace sentir es vergüenza. Y esto se hace mucho más fuerte porque precisamente en esta polarización en cuanto a estas problemáticas sociales se ha dado también el otro lado, ¿no? Que también salen a atacar, por ejemplo, la cuestión feminista, salen a atacar con el feminazismo y también se crean páginas en donde todo el momento están atacando todo lo que uno lo que puede decir o hacer. Por ejemplo, a mí me pasó algo muy, muy interesante. A ver. Con mi hermano. Es algo muy loco porque estaban alzando unos pingos en la terraza y yo subí y me dijo, pregunta ya, pues, aquí. Levanta. ¿Qué es pingos? Bueno, el pingo es un palo grandote que sirve para la construcción, para hacer de soporte. Palote. De la losa y el piso. O sea, no es palote porque es horario familiar. Porque es horario familiar, uno no puede decir pingo, el palo. El pingo. El pingo. Okay. Para estar contextualizado. Sí. Entonces, fue como que yo subí con el chelo a la terraza y me dice mi hermano, ya pues levanta. Y le digo, no quiero. Y claro, mi lógica en ese momento fue solamente mirarle al chelo. Mi hermano vio eso y dijo, ay, este feminismo que no quiere ni siquiera levantar un palo. Y fue como que, si vamos a entender chuta, desde aguanta. Ahí, es como, chuta, aguanta. O sea, si no quiero es porque simplemente no me da la gana, por ejemplo. Y tal vez pueda que no puedas, ¿verdad? También, o sea, ¿por qué tengo que hacerlo? Y esa no es Y ahí cabe lógica, mencionar, ¿no? En la semana anterior escuché a una persona muy elocuente contar cómo el machismo se incorpora también en el cuerpo y cómo es una evolución fisiológica también. Cómo ciertos destrezos se desarrollaron en cierto tipo de seres que después fueron como los márgenes que trazaron la división sexual del trabajo, la división sexual de los espacios, la división sexual de un montón de cosas. Pero más que nada fue un desarrollo de destrezas dentro de las sociedades primitivas, que ahora podemos entenderle de las lógicas de ¡ay, la mujer es suavecita y no puede levantar el pingo! Cuando sí puede levantarlo, por ejemplo, tenemos mujeres que participaron en las Olimpiadas de 2016 que quedaron en posiciones, en buenas posiciones dentro de los rankings de las mejores pesistas del mundo. Pero ese rato no le iba a llamar, amiga, estoy ocupada la chica que le voy a estar llamando. Vos que te levantas las pesas, te levantaste el pico. Pero bueno, es una forma de mostrar cómo está estructurado el imaginario de pensar que el feminismo es propio de las mujeres, es inherente una esencia de la mujer, que es una contraposición hacia el hombre, cuando no es cierto. No es tal. Aquí no hay una contraposición contra las personas en sí, sino es contra la estructura y contra el modelo en el que se han formado cierto tipo de personas sexuadas con un gameto masculino llamado pipi, porque es horario familiar. Y que se han dado como cierto tipo de privilegios de los que ni siquiera se han dado cuenta de que los tienen. Entonces, por lo tanto, no lo van a juzgar. Y la persona que no los tiene y los ve, no es que los quiere alcanzar, porque son privilegios también construidos en base a un montón de dicotomías y polaridades, como tú les decías, en donde no son coherentes con el ser humano en sí. Entonces, perdón, estaba solo tomando una bocanada de aire. Tomando aire. Continúe, compañera, continúe. Entonces, el feminismo no es una cosa de solo les cabe a las mujeres, sino es una búsqueda de la igualdad de seres, de hombres, mujeres, sexo genéricamente diferentes. ¿Te gustó cómo lo dije? Hermoso, amiga, hermoso. Por favor, continúa. No, sigue nomás. No, precisamente dentro de esta lógica es bastante complejo cuando uno comienza a analizarlo y a estudiarlo y a revisarlo, ¿no? Y hacer estas lecturas desde las cotidianidades, que realmente desde este lugar común se piensa que el ser feminista es querer esta igualdad y querer prácticamente que a las mujeres nos salga un pipi y ya ser hombres, ¿no? O sea, no se trata de eso, son otras las cosas que se están buscando, que es una igualdad en derechos, sobre todo en derechos, porque precisamente con esta, como me decía un compañero, es una ola del femicidio. No es que sea la ola, simplemente es el hecho de que ahora se da a conocer precisamente por estas luchas, porque se ha alzado la voz y se pide y se exige justicia para las personas porque matan a una mujer por el hecho de ser mujer. Y si no se puede ver eso, o sea, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? ¿Les explico? Y dentro de eso, en el Ecuador, un caso de denuncia que se hizo público por maltrato a una persona, a una mujer, que estaba implicada dentro de un problema de pareja, que en teoría la persona que lo dijo que se lleve eso a lo privado, fue pues ajusticiada con la linda justicia de mi lindo país. Le dieron 18 días de prisión. 18 días de prisión por pegarle semejante paliza. O sea, eso es increíble y claro, o sea, es una persona que está involucrada con el sector político, está involucrada con un movimiento, con un partido. Entonces, vemos desde ahí cómo la justicia ha venido actuando dentro de nuestro país, y eso es lo que hace que se levante también la voz y que nos hagamos eco de esta campaña que viene desde Argentina, que es del Ni Una Menos, ¿no? Y que ha habido marchas y cada vez pasan más cosas. Por ejemplo, faltándonos ya del 2016 a la actualidad, en este mes 11 casos de femicidio se han conocido, pero nosotros estamos preocupados, por ejemplo, en lo que nos pone la cuestión mediática, que es la línea de ropa ¿quieres probar mi poder? O el fiscal que dice... Yo sí sé. ¿Quieren saber lo que ustedes no saben? Yo sí sé. O sea, estamos preocupados en esas cosas cuando hay cosas mucho más tenaces. ¿Y quieren saber lo que ustedes no saben? Yo sí sé. Nos vamos con una canción y volvemos. Vamos con George Michael. Y bueno, escuchemos pues el temita de George Michael. Difunto pues. Difuntito. Thank you. Estás en los 940 AM. Y continuamos en este martes de margaritas en martes. Tengo como todavía esta nostalgia de decir martes de margaritas en jueves, pero ya no es pues. Es ya en martes no. Y es en la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si es que ustedes quieren escuchar, también tiene una programación bastante diversa y muy entretenida. Ya pueden ustedes irnos ubicando, pueden irnos saboreando y también pueden irnos pagando, ¿no? Ya saben. Entren a www.radiocce.com y van a ver toda la parrilla de programación. Están los podcasts de los otros radios y esperamos que, de los otros programas, ¿verdad? Y esperamos que ya pronto estén también los podcasts de este bonito programa de martes de Margarita. Y bueno, continuamos con este tema de hacer la recapitulación del 2016. ¿Qué nos trajo? ¿Qué nos dejó? Dígame, señorita. ¿Qué se llevó? No puede ser, se tema llevó, delicado. Se llevó grandes figuras dentro de la cultura artística. Política, económica, social y cultural. Sí, pues todo de ahí mismo. Se llevó el 2016, se llevó a grandes personajes y todavía por lo visto no para, todavía sigue muriendo la gente, yo no entiendo Estando viva se muere y no entiendo qué pasa, querida amiga. Pero bueno, en el 2016 grandes personalidades, personajes murieron, entre esos el que acabamos de escuchar, George Michael, que murió el 27 de diciembre, ya para cerrar el año, o sea, se nos va. Así como la vida es así como medio caprichosita. Que se están quejando de las muertes. Otra vez, el año con David Bowie, ¿no? Empezó el año con David Bowie. Fuertes declaraciones las que acaba de decir Aleja, recuerdo aquel 10 momento. 10 de enero. Hace unos días fue un año de la partida de David Bowie. Déjame ser ya va a ser un año. Es un año de la partida de nuestro querido David Bowie, que es un grande también de la música. Por otro lado, dentro de la cuestión política murió Fidel Castro. Y también se hizo un tratado Cuba-Estados Unidos. Sí, eso te dejo en inquietud. ¿Qué vendrá? ¿Qué será? ¿Qué pasa? ¿Qué nos depara el futuro? ¿Qué nos despara? Seguramente, amigos y amigas y amigos, mis cielas y mis cielos, han de ver ustedes ya leído los pronósticos de alguna bruja de confianza para el 2017, el año del gallo y de tales. Así es que ya veremos qué nos trae el futuro. Sin Fidel Castro, con una Cuba libre. Yo sí quiero una Cuba. Se me antoja una Cuba libre. Yo no, vea. O sea, pero no esa Cuba. Yo quiero una Cuba, un ron con cola. Pero bueno, eso estamos en horario familiar. Ay, yo decía eso. Es que ahí sería un programa distinto. No sería Martes de Margaritas. Alguien que pasó desapercibido también en la muerte, dentro de esto, de los muertitos, dentro de los muertitos del 2016, fue una mujer que era considerada la musa de Pedro Almodóvar, que se llama Chus Lamprean. Chus Lamprean, no sé. Pero ella fue una de las musas de las películas de Almodóvar y deja en su legado como 70 películas. Por ejemplo, es alguien que pasó desapercibida. Calidad de musa, pues. Totalmente. Linda, ya bastante grande la señora, pero muy, muy simpática, muy guapa ella. Y bueno, recordando también este tipo de muertes que nos dejó el 2016, ibas a decir algo, mira, sigue nomás. No, ¿verdad? Solamente estaba yendo a decir que también murió Mohamed Ali, pero fue el 3 de junio. Ahí también se murió él. Pero continúa. No, yo iba a hablar como en este mismo tema que habíamos iniciado, de cómo suceden cierto tipo de actos que nos dejaron impactados y personalmente como desconcertados. Fue en el 2016 que se pueda escuchar la muerte de, un atentado en una discoteca gay, que fue la muerte en Orlando de muchas personas de diferente decisión sexual y preferencia sexual, que también convocó a la ciudadanía como a repensarse estos espacios de cómo estamos nosotros hablando esto de la integración, de la inclusión, de esos mega conceptos que al final y en la práctica no son nada más que eso. Conceptos que devienen, que se van, que transcurren y que son como filtrados por las ideologías de cierto tipo de personas. Y con ideologías no me estoy refiriendo necesariamente a una creencia religiosa, sino a, para mí personalmente, la heteronormatividad, perdón, o sea, la heterosexualidad en sí y todo lo que deviene es una ideología. Claro, el construirse solamente como hombres machos, viriles, pecho plateado, y mujeres féminas, todas ellas súper producidas dentro de esta lógica de lo que sería el feminismo, ¿no? Súper delicadas, nada imprudentes. Feminidad más que feminismo. Perdón, de esta lógica de lo que es la feminidad, que es brutal porque de hecho se da una oleada de miedo por el hecho de ser diferentes, por el hecho de pensar, de querer y de amar de una forma diferente a la tradicionalmente construida, ¿no? A la que tradicionalmente conocemos o a la que tradicionalmente nos han criado y nos han preparado en este mundo. A la estrategia de supervivencia, más no al deseo normal, como quieren decirlo, ¿no? Y bueno, dentro de eso también nos lleva a cuestionarnos varias cosas, como decía la Aleja hace un momentito, esto de lo políticamente correcto, ¿hasta qué punto es sostenible? ¿Hasta qué punto es sostenible en medida de que suceden cada tanto atentados que no son estos ya atentados en nombre de las religiones, sino son atentados en nombre de las normalidades? Y de la moralidad. Y de la moralidad. Quiere que no, también está muy ligado a los pensamientos religiosos, ¿no? Recordemos también esta, la marcha antiaborto que hubo en México en el año 2016, que era una marcha movilizada por todo el sector evangélico, cristiano, apostólico, romano, etcétera, que fue guiado también por la iglesia y que movilizó a miles de gentes. Entonces, eso también no se puede salir de ese hecho de que también está siendo normado y regulado por esta cuestión y moralidad religiosa, ¿no? Que también está metida en el cuento. Y pese a que es una moral religiosa, bueno, hablando desde la legítima que viene a ser el catolicismo en nombre del Papa, es de un Papa súper cool. O sea, tiene unos discursos súper interesantes en relación al aborto, en relación a los gays y de tales. Y bueno, paradojas del 2016. Eso les dejamos de inquietud, queridos amigos, para que lo estén pensando y para que lo reflexionen, o sea, cómo se está moviendo el mundo y qué debemos hacer en el 2017. Yo digo que abramos realmente la mente, nuestros corazones y nuestros espíritus, por Dios, tenemos que empezar a aceptarnos como somos. Y aceptándonos como somos, comenzar a construir cotidianidades armónicas en donde nos reconozcamos en la diferencia. Y con esto, amigos, ya tenemos que despedirnos. Estamos... ¿Acaso una hora? Se pasó... Ahí sí, nomás. Se pasó de largo, así es que ya tenemos que despedirnos, queridos amigos. Soy Aleja Ramírez, de Aleja Sol y Luna. Y espero encontrarles aquí nuevamente el próximo martes, como un nuevo martes de Margarita en Nueva Casa. Yo soy solo Ana. Y qué bacán poder volvernos a escuchar y encontrar. Cualquier comentario, duda, sugerencia, no duden en comunicarse con nosotros, decírnoslo. Y si quiere venir a participar en el Martes de Margaritas, también las puertas están abiertas. Y más aún si es en la radio de la Casa de la Cultura. Un abrazo enorme, linda semana. A todos. Adiós. Bye. Esto fue... Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en